Hernán Cortés Peña, conductor de Sin Fronteras, les da una cordial bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a esta nueva edición de Sin Fronteras a través de emisoras y Cristal Quinta Región en este domingo 15 de enero del 2012. Les damos el más cordial de los saludos a todos nuestros amigos y amigas que están en la sintonía del 105.3 de emisoras Cristal y a través también de nuestras antenas, nuestras ondas en Chincolco, Petorca y gran parte de nuestra región de Valparaíso. Una semana que ha estado sin duda marcada un poco por el escenario caliente, el escenario político nacional, con esa disputa que prácticamente es un gallito que se está planteando a nivel de la alianza del partido, de los partidos gobiernistas, por el tema del sistema electoral binominal que ha dividido las aguas al interior, como decíamos, de la alianza gobiernista. La UDI se aferra al sistema y desafía a través de un duro, como Jovino Novoa, a la estabilidad y continuidad de la alianza de derecha en el gobierno al plantear la disyuntiva dirigida al presidente de la República, si va a gobernar con la alianza o con la oposición y un pequeño grupo de senadores de Renovación Nacional que han adherido, como el caso de Lili Pérez y Carlos Cantero, a la posibilidad de abrir y cambiar este sistema electoral binominal que una de las grandes demandas ciudadanas, sin duda también, que podría descomprimir un poco todo lo que es la tensión producto de muchas veces la falta de representación política que diversos grupos y facciones partidistas en nuestro país no tienen producto básicamente de la aplicación de este sistema que otorga mayoría solamente a dos grandes representativos, como son en definitiva la Concertación y la Alianza. Hay un trabajo bastante interesante de investigación hecho por CIPER Chile, que es un medio virtual que está en internet y que realizó este estudio basado principalmente en el nivel de representatividad que tienen los parlamentarios en el poder legislativo, y claramente con cifras bastante claras y elocuentes nos demuestra que efectivamente por lo menos debiera haber una especie de revisión sobre las características de este sistema electoral. Vamos a ubicarlo por aquí en internet, donde está CIPER Chile, para solamente mostrar una, tener una idea del nivel de representación, como es el caso de el distrito 10, en el cual, al cual pertenece la provincia de Petorca, donde de un total de 176.000 electores mayores de 18 años, al final la primera mayoría la obtiene Andrea Molina con 36.000 votos y Eduardo Cerda García con 30.000. Es decir, de un total posible de votar de 176.000 electores, solamente 69.000 eligen dos representantes. Es decir, estamos hablando de un nivel de representatividad bastante bajo, considerando en definitiva quienes podrían estar ocupando algún escaño en el Parlamento. Bueno, pero esa discusión de seguro va a continuar en profundidad, y claramente vemos quienes son consecuentes con la idea de cambiar y ampliar aún más la participación de la gente, de los electores, para las elecciones de parlamentarios principalmente. ¿Quién fue trending topic en Twitter, como se llama aquel tema que ha sido el más tuiteado, vale la redundancia, por quienes son parte de este sistema? Fueron los dichos del alcalde Pedro Sabat de Ñuñoa, que algunos lo consideraron de bajísimo nivel, al señalar o sindicar o calificar con palabras de bajo calibre, de grueso calibre, a las estudiantes que permanecieron en toma durante muchísimos meses en el Internado Nacional Femenino, que tuvo como respuesta demandas y querellas por parte de las alumnas y también de los apoderados, con el apoyo de abogados. Pero bajando al nivel nuestro, local, Expo Ligua 2012 fue inaugurada oficialmente anoche con la presencia de concejales, gobernador y, por supuesto, el dueño de casa, el señor alcalde don Rodrigo Sánchez Villalobo, quien cortó la cinta de este tradicional evento, dicen el más extenso que existe en nuestro país. 47 días, es decir, del día 14 hasta el día 29 de febrero se extenderá este magno mega evento que en su jornada inaugural sorprendió la participación de Katy Prado, artista de la provincia de Petorca, específicamente de la localidad de Chincolco, que está radicada en Inglaterra, donde ha hecho una fructífera labor en su carácter de cantante, con bandas y adhiriendo o agregando temáticas como esa canción hermosa que interpretó en Mapudungún, y también con algunos temas de Violeta Parra y algunos que tiene incluido en su producción musical, de la cual se comprometió también a entregarnos algún trabajo y poder irlo difundiendo y conociendo también a través de nuestra emisora. En resumen, una jornada inaugural sobria, sencilla, fina y al mismo tiempo también con un cierre con un artista de consumo masivo como es Rodrigo Tapia, que deleitó a quienes gustan de este tipo de música con un desfile de moda, adelanto de la temporada otoño-invierno, de niños, jóvenes y también adultos, que tuvimos oportunidad de poder presenciar el tremendo potencial textil que tiene la Ligua. Y como lo calificó el señor alcalde en su discurso inaugural, algunos podrán vender mucho más, pero lo que se va a encontrar en definitiva aquí en la Ligua es calidad. Por algo somos la cuna del tejido en Valle Hermoso y también en nuestra comuna, en nuestra capital de la provincia de Petorca. Y eso por una parte, bueno, y todo lo que significa la presencia masiva de público que repletó con graves problemas también de estacionamiento y de circulación, y que entre paréntesis vamos a tener que engancharlo de alguna manera también con nuestro invitado en el día de hoy, que pertenecen a la unidad vecinal del sector del Rayado. A propósito, toda nuestra fuerza, toda nuestra energía para apoyar a la familia y por supuesto al propio Patricio Fuentes Huerches, que está pasando por un delicado momento, una situación de salud, y que para eso también los vecinos se han organizado o están, van a llevar adelante alguna iniciativa para ayudar cuando la gente pasa por estas situaciones, estos trances tan duros como complican la salud y también el estado financiero de las familias. Bueno, recuerde, usted puede participar a través de nuestra línea telefónica y también a través de nuestro muro en Facebook, donde puede plantear sus puntos de vista respecto a los temas que tenemos preparados para el día de hoy. Y vamos con las presentaciones. El presidente de la unidad vecinal, don Luis Severino, y la señora también dirigente de la misma organización, doña Alejandra Bernales. ¿Tenemos? Bueno, vamos a la línea telefónica y luego retornamos para ir ya derecho a los temas que tenemos preparados con nuestros invitados en el día de hoy. Buenas tardes. Buenas tardes, don Hernán. Cuéntelo, estamos escuchando. Ya, perfecto, gracias. Mire, quería poder manifestar antes que empezara con los panelistas para no interrumpir. El tema es el siguiente. Yo trabajo en la venta de dulces en la carretera norte y el día viernes, ayer, hemos visitado por los inspectores municipales, cosa que me extrañó bastante porque, creo no equivocarme, hacía más de 2 años que los inspectores no se veían fiscalizando en la carretera. ¿Ya? Es normal que nosotros tengamos nuestro permiso, que lo compramos mensualmente en el municipio. En esta oportunidad, el que habla no estaba con su permiso al día y me fue entregada una notificación en la cual yo tengo plazo de 2 días para poder normalizar mi situación. sea que significa que yo el lunes a primera hora tengo que estar en el municipio. Ahora el punto es el siguiente. Si esto se va a empezar a realizar nuevamente, excelente. Pero sería bueno que también lo hicieran el día domingo cuando aparece la gente, que ya está saliendo en este momento, que hay gente que trabaja en la temporada. Ahora, volvemos a tocar el punto de los temporeros. La idea no es, siempre hemos sido del pensamiento de no coartar la libertad de trabajo a aquellas personas que aprovechando estos meses de verano, que al final no alcanzan a ser 2 meses, quieren incrementar un poco esos ingresos. Pero nosotros siempre hemos sido de la política de que la gente que viene tiene que bailar al mismo ritmo que bailamos los que trabajamos, los que vivimos, de los que vivimos después de los 365 días. Vale decir, nosotros como sindicato se nos exige periódicamente hacer cursos de manipulación de alimentos, tener nuestra resolución sanitaria, pagar nuestro permiso, estar de una forma correctamente presentada para atender al cliente. Y eso no se ve reflejado en la carretera cuando viene esta época, ¿ya? Entonces, sería bueno, a través de este medio de comunicación, llegar a las autoridades y poner un poquito más de cooperación en ese sentido, porque, como usted bien sabe, nosotros los vendedores fuimos catalogados como patrimonio cultural vivo. Entonces, si somos patrimonio cultural vivo, bueno, que esté la gente que tiene que estar con la presentación que corresponda, con toda su documentación al día. Eso sería por parte de lo que corresponde a la venta de dulce en la 5 Norte. O sea, derechamente nos queda claro que ustedes no se oponen a que personas aprovechen la temporada para obtener algún ingreso, sino que lo que están requiriendo es una mayor regularizar la actividad, es decir, correcto, que claro, haya un catastro definido. Exacto. Y que se le exija la exigencia sea la misma para ellos, digo. Claro, pues si nosotros estamos cada 3 años, cada 4 años estamos haciendo cursos de manipulación de alimentos, que es cierto que es financiado por el CENSE, qué sé yo, y vienen las personas y nosotros tenemos que ir a clase, lo mínimo es que ellos también tienen que hacerlo, porque con eso usted, mal que mal, las normativas van cambiando año a año en el aspecto de sanidad. Entonces, tenemos que estar informados, tenemos que estar recibiendo, nutriéndonos cada vendedor, los que vivimos de esto. Yo trabajo desde el año 92 detrás de un canasto, ¿ya? Y me gusta hacerlo, y por lo tanto, me gusta que mi trabajo se valore, ¿ya? Y lo que yo realizo. Entonces, ¿cómo lo valoro? Yo tengo que preocuparme personalmente de estar en condiciones óptima para poder atender a la gente que va a comprar, poder entregar información, ¿ya? Aquí en ese aspecto también las autoridades no han aprovechado, por ejemplo, aquellos vendedores que trabajamos durante todo el año para poder entregar información al turista. Tenemos la feria del tejido. Yo en lo personal trabajo todos los días del año. Perfectamente podría, junto con mis otros colegas, estar entregando información al turista de qué es lo que es la Feria del Tejido, cuántos días dura, qué puestos hay, todas esas cosas, qué restaurantes de comida, y jamás se ha hecho. Entonces, eso es por el aspecto que corresponde a la carretera, don Hernán. Bueno, y ahora pasando... ¿Sí? Dígame. ¿Sí? Dígame. No, es que nos resulta bastante interesante lo que usted está planteando, claro. Pero todo esto debe hacerse a través de los canales que corresponden. Me imagino que ustedes están organizados, tienen sus dirigentes, sí, quienes sí son en definitiva los que establecen las comunicaciones con las autoridades. Y bueno, hay todo un planteamiento de lo que usted está señalando que es muy muy interesante y necesario de aprovechar, sobre todo en esta instancia que tiene que ver con el turismo. Claro que sí. Entonces, en todo caso, con nuestros dirigentes se han hecho las gestiones, pero falta más, a lo mejor falta un poco más de buena voluntad. Cuando nosotros pedíamos que vinieran inspectores de sanidad a fiscalizar la presencia del vendedor, ¿cuál era el argumento que entregaban? Que carecen de personal. Y es entendible, muy cierto que así sea. Entonces hay que buscar otro medio para poder fiscalizar a aquella persona que está con un canasto, está en un paradero de micro de la Ligua y va a vender dulce. Usted lo mira inmediatamente, se da cuenta si cumple con la normativa de ir a una presentación como corresponde, ¿ya? Ahora, bueno, como dice usted, hay los canales que corresponden, tiene que ir a hacer las gestiones. Esperemos que eso que pasó ayer, que aparecen los inspectores, se siga haciendo y por el bien del prestigio del dulce, si no tiene ningún otro objetivo. Yo estoy completamente de acuerdo que yo tengo que cumplir y pagar, por eso mañana a primera hora voy a estar en el municipio para sacar el permiso que corresponde. ¿Ya? Eso sería por esa parte, don Hernán. Ahora quisiera tocar otro punto más cortito. Resulta que en el Departamento de Seguridad Social de la Municipalidad, usted va a requerir su ficha de protección social, ¿correcto? Así es. ¿Sí? Ya. Pasa lo siguiente, lo estoy dando a conocer porque a mí en lo personal me pasó. Yo tenía una ficha de protección social con X cantidad de puntos, y había postulado un programa de beneficio a través del hospital. Afortunadamente eso llegó después de 2 años, llegó, pero cuando fueron a ver el asunto del puntaje, figuraba que mis documentos que habían enviado a la municipalidad tenían sin el puntaje de la ficha de protección social. Afortunadamente, como yo había sacado copia cuando hice la postulación y fui a la municipalidad a pedir el puntaje, tenía copia, y eso me lo respetaron. Pero después la niña me dijo, ¿sabe qué? Vaya a la municipalidad y actualice su situación. Y me encuentro con la sorpresa, llegando al Departamento Social, de que no tengo puntaje. Qué raro, le dije yo, si fueron a la calle a visitar. ¿Cuál es el problema a lo que quiero llegar? El dueño de casa era mi suegro. Falleció, y los dos beneficiarios, su hija y quien habla, quedamos sin puntaje. Entonces, considero que cuando se dice que uno es beneficiario, si muere el titular, ¿por qué los beneficiarios pierden ese derecho? Si nosotros seguimos existiendo, seguimos teniendo las necesidades de cualquier persona, lo único que nos está el ¿cuánto se llama? El titular. Es una consulta que tengo, que a lo mejor se podría ver si... Yo no digo que sea legal o ilegal, pero que podría haber algún resquicio para que no queden los beneficiarios en el aire. Esa es mi consulta, don Hernán, y muchas gracias por su tiempo. Usted no está llamando del sector de carretera, no insisto. Correcto, debe estar escuchando la bulla hacia aquí. Así es. Bueno, le agradecemos este contacto, esta comunicación, amigo. Muy amable, muchas gracias. Bueno, los planteamientos que hace la gente, que hacen los ciudadanos, por distintos motivos, por distintos aspectos, tienen acogida a través de este programa. Antes que se me vaya la idea, y respecto a las cifras que estábamos dando sobre la investigación del nivel de representatividad de los parlamentarios, fíjese usted que en Valparaíso, en nuestra región de Valparaíso, hay un total de 144.686 electores inscritos que no votan. Hay 346.958 que no están inscritos. Si sumamos 50.000 votos nulos y 25.000 votos blancos, hacen un total de 568.078 electores, ciudadanos, que no votan. Es decir, y la pregunta es, claramente reafirma un poco la investigación, ¿son representativos de la voluntad popular efectiva los parlamentarios con este altísimo nivel de personas que no eligen a quienes nos representen en el Congreso? Bueno, ya lo habíamos presentado y le voy a pedir las disculpas del caso. Por supuesto, vamos a tener todo el tiempo que sea necesario para tratar una serie de temas relativos, entre otras cosas, a la seguridad ciudadana. No vamos a hacer ni a filosofar ni a hacer sesudos análisis sociológicos sobre el tema de la seguridad ciudadana, sino que conocer casos bastante específicos y cuáles serían quizás las propuestas que los propios vecinos, surgen de los propios vecinos, para mejorar el entorno, la calidad de vida, en definitiva, que es lo que buscamos. Señor Severino, ¿cómo está usted? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, don Hernán. Antes que nada, agradecer al programa Sin Fronteras y a Emisoras Cristal, en especial, por ser la voz de las organizaciones territoriales y funcionales de la comuna de Petorca. Siempre nos han abierto las puertas y han escuchado nuestros planteamientos y han dado a conocer nuestras inquietudes. Aprovechándonos de esta situación, es que informamos a los vecinos de la población Ambrosio Higgins, conocida como El Rayado, que el día de hoy se llevará a efecto una colecta liderada por vecinos y dirigentes de la Junta de Vecinos en favor de nuestro distinguido vecino, expresidente y director de la Escuela República de Venezuela, el señor Patricio Fuentes, que se encuentra hospitalizado en Viña del Mar con un delicado estado de salud. Aquellos que confiamos que existe un Dios que nos acompaña, pedimos la recuperación de su estado de salud y por su familia. Este estimado vecino ha liderado diversas campañas de ayuda desinteresada hacia otras personas. Es por ello es que solicitamos la colaboración el día de hoy para devolverle la mano a quien muchas veces en forma generosa y desinteresada ayuda al prójimo. Bueno, ahora vamos a pasar a exponerle nuestro... ¿Cómo hacer en la práctica esta ayuda que podrían prestar los vecinos? Esta colecta se va a realizar por las distintas calles de nuestra villa, liderada por vecinos y por dirigentes. Se van a pasar con una lista, la cual está timbrada por la Junta de Vecinos, y son personas reconocidas por todos los vecinos. Además que en el almacén La Esquina también existe una de estas relaciones para que alguien pueda hacerlo en forma voluntaria también en ese lugar de recolección de dinero. Bueno, comenzó la Expo Ligua 2012, ustedes dirán, ¿qué relación tiene? Tiene mucha relación, porque vimos una cantidad impresionante de autos estacionados, también en la Villa Ángel Custodio Flores, la propia Villa Ambrosio Higgins, dado que la capacidad de los estacionamientos en el recinto ferial ya no daba abasto. Y eso trae consigo también una serie de problemas para los propios vecinos y que tienen que ver con la seguridad ciudadana. Hace poco leía en el propio muro del programa que ustedes... colocaron ahí, escribieron respecto a el robo de un vehículo, de un camión estacionado en el frontis del dueño de casa, es decir, ya con una osadía y una audacia que rebasa un poco los límites de lo que habitualmente estamos acostumbrados a vivir acá en la Comuna de La Ligua. Señora Alejandra, ¿cómo está usted? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, la verdad que yo, bueno, saludo a todos los personas que están escuchando. Ha sido preocupante, tanto para las vecinas, porque hay muchas personas que tienen sus trabajos fuera, y hay mujeres que lamentablemente tenemos que estar solas por razones de trabajo. Y asusta por los niños, porque ha sido ese grado de osadía, como usted dice, que ya los delincuentes no respetan nada. Inclusive tenemos una calle que ha sido, pero reiteradas veces, víctima de asalto, que es la calle Talanquén, colinda, que es justamente la que limita, ¿no es cierto?, con la feria. Con la feria y con este gran espacio que hay ahí, que es inhabitado y claro, al mismo tiempo sirve para otros fines, digamos. Sí, sí, bastante. Incluso le podría decir que estos días, ayer mismo cuando pasamos por ahí, porque hay un callejón que uno se dirige a la feria, los que acortamos camino por ese lado, y hay muchos jóvenes en ese sector que se dedican a propiamente tal lo que se dedican algunos jóvenes, que el pololeo, fumar su cigarrito, tomar su cerveza, que también es peligroso tanto para ellos como para nosotros. Un cigarro mal apagado en un sector que hay mucha maleza, que puede provocar un incendio, asaltos que ve, y también llama a otro tipo de delincuentes. Así que ahora tenemos que estar un poquitito más preparados y estar en estado de alerta constantemente. A propósito de lo mismo, usted también ha señalado en forma reiterada que existe un potencial peligro también de incendio en el entorno, y hemos visto pasar y ulular de sirenas que concurren justamente ahí en el entorno o detrás del propio Colegio Da Vinci, donde se producen peligrosos incendios. ¿Y para qué hablar de la basura de ahí para arriba? Sí. Así es un tema recurrente que hemos dado a conocer a las autoridades comunales. El día 16 de diciembre, en el Consejo Municipal, se leyó una carta que, como Junta de Vecinos, le enviamos al alcalde y a todos los concejales, haciéndole presente este peligro potencial de incendio. Se han producido hasta el momento 6 incendios alrededor de la vía El Futuro, de la vía Ambrosio Higgins y de la vía Ángel Custodio. dos de los cuales llegaron a las paredes de nuestro vecino Hernán Hevia. Los propios vecinos tuvimos que con mangueras y baldes tratar de apagar mientras llegaba bombero. En este consejo municipal, el señor alcalde solicitó al señor administrador un pronunciamiento y este dijo que durante la primera quincena de febrero pudiese haber una solución. Lo que nosotros estábamos solicitando es que la municipalidad, con maquinaria que está guardada, nueva, sin uso, limpiara una franja corta incendio alrededor de todas estas villas. Esto no se puede hacer en forma manual, ya que hay mucha basura y mucho escombro botado, lo cual permite que el fuego vuelva a rebrotar nuevamente, como ocurrió con uno de estos incendios, que a las 12 de la noche volvió a aparecer, después que bomberos ya lo había apagado. Así que esperaremos hasta el mes de febrero y rogaremos de que no ocurra ninguna desgracia antes. Bueno, estamos justamente conversando con dos dirigentes de la unidad vecinal del sector de Rayado, de la Villa Ambrosio O'Higgins, y ya lo dijimos, existe este potencial peligro de tener algún incendio en el entorno, dado que están las condiciones de la temperatura, además con la sequía que tenemos, claramente esto prendería rápidamente con el consiguiente peligro para las viviendas en el sector. Pero ustedes también han denunciado el tránsito permanente de camiones y maquinaria pesada que de alguna manera ha ido deteriorando el asfalto y el pavimento en algunas calles, ¿no? Sí. Bueno, antes de seguir avanzando, como se tocó el tema de seguridad ciudadana, en mis manos tengo las estadísticas de los delitos que recibió la Briquín de la Ligua durante el año 2010 y los delitos investigados entre enero y octubre del 2011. Solicitamos esta información a la Briquín de la Ligua y a Carabineros respecto a los delitos que se habían cometido en la Villa Ambrosio O'Higgins. No llegó hasta el momento solamente los de la Briquín de la Ligua, ¿ya? Por ejemplo, pero viene totalizado la comuna de La Ligua, no lo que nosotros habíamos pedido, que era el sector de la Villa Ambrosio O'Higgins. Le cuento como referencia de que durante el año 2010 se denunciaron 117 delitos de robo, distintos tipos de robo, con intimidación, con sorpresa, bienes nacionales de uso público, lugares no habitados, lugares habitados, abigeato y robo de vehículos motorizados. Si sacamos un promedio, nos da que cada 3 días aproximadamente se está cometiendo un delito de connotación social. Los robos son delitos de connotación social, distinto en forma directa, que afecta en forma directa a nuestros vecinos. La cifra es bastante alta para una comuna tan pequeña. Ello no se ve reflejado en las detenciones ni en las investigaciones que se llevan a cabo. El año 2011, entre enero y octubre del 2011, la BRICRIM de la Ligua investigó 114 delitos relacionados con este tema, con robos, distintos tipos de robos, en 250 días aproximadamente, ya, lo que da un promedio de 1,7 días por cada delito. O sea, cada 1,7 días se está cometiendo un delito. En la práctica, cada 2 días hay un delito de este tipo que afecta a la ciudad de La Ligua. Es una cifra bastante preocupante. ¿Eso antes o después de la implementación del plan cuadrante? Sería interesante saber los periodos en los cuales se lleva esta estadística, porque claramente el plan cuadrante ha traído, lo podemos observar en el centro de la ciudad, con un retén móvil permanente en Plaza de Armas. No sabemos en este momento la ocurrencia de delitos en ese sector público como lo era antes de que se aplicara este sistema. Bueno, sistema que supuestamente era extendido a toda la ciudad. Bueno, teníamos rondas permanentes en el sector de Rayado, e inclusive en algún minuto un retén móvil instalado hasta altas horas de la madrugada, lo que llevaba una tranquilidad absoluta de los vecinos. ¿No? Bueno, ya vamos a llegar a eso, dice usted. Sí, vamos a llegar a eso, ya que nos adelantamos al tema. Con respecto al plan cuadrante, durante el año pasado, en 2 meses, el sector El Rayado fue víctima de 15 robos en lugar habitado. Gente que ingresó a sus casas. Tuvimos múltiples reuniones con Carabineros, con investigaciones, con el fiscal, y finalmente llegó el plan cuadrante. tuvimos 15 días de tranquilidad absoluta. Carabineros con rondas periódicas, retén móvil, patrullajes a pie, pero eso duró 15 días. Desde entonces hemos visto el retén móvil estacionado en la Plaza de la Ligua, a una cuadra y media prácticamente de la comisaría principal. Desaparecieron los patrullajes, esporádicamente pasa alguna patrulla. Pensamos que muchas de nuestras situaciones que traemos para plantearlas, como el tránsito de camiones y maquinaria pesada de alto tonelaje, se iban a solucionar con esta implementación del plan cuadrante. Desgraciadamente no ha sido así. Esta situación yo se la he dado a conocer al señor gobernador en una reunión que tuvimos en el salón de actos de la gobernación, con la presencia de la Seremi de Gobierno de Valparaíso. Es preocupante. Ha sido un tema de lucha de la unidad vecinal, de la junta de vecinos, la seguridad en el sector. Todos los vecinos nos conocemos, sabemos quiénes viven al lado, quiénes transitan, pero igual nos encontramos con este tipo de delitos que afectan en forma directa a nuestros vecinos, lo que causa inseguridad. Es terriblemente preocupante saber que se ingresó, que alguien extraño ingresó a su domicilio. Se pierde toda la confianza, el domicilio es lo más íntimo de uno. ¿Cómo llega después esa persona, ese vecino, a su casa sin saber qué es lo que va a encontrar adentro? Los robos no han sido de mucha magnitud en algunos casos. Tubos de gas, bicicleta, ropa. En algunos casos también han sido computadores, plasma. Pero todo conlleva un esfuerzo de las personas en adquirir estos productos. Entonces, estar con esa medida de indefensión en la casa de uno. La Ligua no es tan grande. Yo se lo planteé esto al capitán de carabineros, señor Cifuentes. Él nos recomendó que teníamos que poner más rejas. En la Villa Ambrosio Higgins hay 5 vecinos que no tienen rejas en sus casas, por su opción. Ellos eligieron vivir así. No por eso alguien va a entrar adentro de su domicilio y les va a sacar sus pertenencias. Ahora, la idea tampoco es enrejarnos, digamos, hasta extremo absoluto. Eso fue por lo que tanto, hay que buscar quizás otras medidas de seguridad que sean mucho más contundentes. Eso fue lo que ocurrió con algunos vecinos que vieron que una persona que fue afectada por robo subió medio metro su reja. Otro vecino que no había sido afectado, al ver esta situación, subió su reja. Y así comienza una psicosis y todos los vecinos comienzan a enaltar la reja y nos vamos a ver todos enrejados. Eso no puede ser. En la Ligua este tipo de delito es controlable. Y como se lo dije al señor Capitán Cifuentes, esto lo requiere de otras medidas. Lo voy a decir abiertamente, requiere de inteligencia policial, de investigación, de seguimiento, de más presencia de carabineros. No queremos un carabinero frente a cada puerta, pero sí que por lo menos pasen unas 4 o 5 veces durante el día y durante la noche por nuestro sector. Y no en estos momentos como ya... hay días que ni siquiera pasan. Nosotros estamos muy agradecidos. Pero de carabineros. ¿Se duerme con el enemigo también ahí en esas villas o simplemente gente venida de otros puntos, no solamente de la comuna, sino que también de otras comunas que tienen haber, nexos? Podría haber, sí. Yo, en una forma muy personal, hace muy poco estuve en Santiago. Justamente yo le planteé a mi esposo, donde vive mi mamá, están la gente enrejada. O sea, los ladrones sueltos y la gente está encerrada. Las casas son verdaderas cárceles. Cosa que a mí no me gustaría, porque esto estoy viviendo en La Ligua, un lugar que siempre consideré seguro, que nunca íbamos a tener ese tipo de problemas. Y ahora nos encontramos que tenemos vecinos que se están encerrando, protecciones donde usted antes no se requería, que también es un peligro tener protecciones casa segundo piso por todo lo que conlleva. Y a mí personalmente como mamá ya me da miedo, me da miedo. Yo estaba segura cuando dijeron plan cuadrante, vamos a tener carabineros cada cierta cantidad de tiempo, los niños van a poder estar tranquilos, va a haber una seguridad, en la noche íbamos a dormir tranquilos. No con miedo. Y resulta de que no veo la realidad o es otra. Ya, los días sábados. A ver, tenemos un problema grave en La Ligua en general y en particular en el sector del Rayado, que es el consumo de alcohol por parte de jóvenes. Hay un señor que tiene lugares de expendio de bebidas alcohólicas, que es muy buen amigo de todos los jóvenes. Donde llegan estos jóvenes, adquieren estos productos y se dirigen hacia el sector del cerro, en gran cantidad. No son dos, ni tres, ni diez. Son gran cantidad de jóvenes que uno ve deambular los días sábados o viernes en la noche hasta altas horas de la noche. A su regreso, gritando, tirando piedras. Hace unas tres semanas atrás, si no me equivoco, asaltaron a dos jóvenes que estaban en el sector del Rayado porque no les convidaron un cigarro, uno de los cuales fue herido con un cuchillo, cosa que antes no habíamos visto. Se llamó a carabineros, aparecieron 20 minutos después y aparecieron tres radiopatrullas. Nosotros no nos interesan tres radiopatrullas, nos interesa una. Y que ande en el sector. La Ligua no es tan grande. Entonces es fácil controlar esto. Pensamos que a raíz de esto mismo, de implementación del plan cuadrante, también íbamos a poder controlar las carreras de automóviles que se producen en la noche, los jóvenes que conducen sin licencia, menores de edad, y sobre todo el tránsito de camiones y maquinarias pesadas. Desafortunadamente, el año 2005 se nos instaló un taller al final de la calle Jauruno, el cual trabaja con camiones y maquinaria pesada, maquinaria de minería, maquinaria agrícola, y transita por nuestras calles, las que no están preparadas para recibir este tipo de vehículos. Es así como los accesos, tanto a la Vía Futuro como a la Vía El Rayado, el pavimento está deteriorado. Aparte de eso, como son camiones de gran envergadura, acoplados, no alcanzan a dar las vueltas en las calles y se suben arriba de las veredas. Estamos pendientes de que no se suban, o no va a faltar el día en que va a estar metida en una casa de algún vecino, porque son camiones inmensos. ¿Qué nos conllevó este taller mecánico o maestranza ya? A que, como ese era un sitio de Riazo en el que también desembarcaban las aguas lluvias que corrían por la Vía Futuro, por la Vía del Futuro, el Rayado, este señor cerró el sitio, enaltó el sitio, y esas aguas hoy día no tienen por dónde escurrir en invierno. Afortunadamente, y desafortunadamente por otra parte, no ha llovido, ¿ya? Pero los años que sí ha llovido, se han inundado casas de vecinos porque no tienen por dónde haber un desagüe. Tenemos cartas al director de obras municipales con fecha 28 de octubre del 2005 informando esta situación, al señor administrador de la compañía de fuerza eléctrica, debido a que el funcionamiento de equipos eléctricos, como son compresores, soldadoras, produce una baja de voltaje y que afecta a algunas casas del sector. Esto es con fecha 18 de febrero del 2006, pidiendo algún pronunciamiento si esta maestranza está en forma legal o ilegal conectada a la red eléctrica. Tenemos carta al señor Raúl Sánchez Bañado, alcalde de la Municipalidad de La Ligua, de fecha 24 de abril del 2006, solicitándole un pronunciamiento a si este señor, el señor Villalobos, es el dueño de este taller, ya tiene los permisos respectivos para instalar esta maestranza alrededor de un sitio que es netamente residencial. Tenemos carta al jefe de la Secretaría Comunal de Planificación de la Municipalidad de La Ligua, del jefe del Departamento Técnico del Servicio de Región Metropolitana, informándole de el problema de desagüe de aguas lluvias. Esto a raíz de que se construyó con pavimentación participativa esta calle, ya, y se dejó un desagüe para que a futuro la municipalidad o quien correspondiera hiciera las conexiones correspondientes con algún lugar para evacuarlas, pero eso fue tapado por este señor, todo ese trabajo que se hizo, así es que las aguas lluvias no tienen por dónde escurrir. Tenemos carta de nuevo de fecha 26 de diciembre también al alcalde Raúl Sánchez, haciéndole presente el sellado de este resumidero de agua lluvia. Tenemos los planos respectivos por donde escurren las aguas lluvias y que se acumulan en ese sector, en la puerta de este taller, que, como insisto, como no tienen por dónde escurrir, escurren hacia la calle Illalolén, anegando cuatro o cinco casas de vecinos. Este taller funciona desde las 5 de la mañana en cuando llegan los camiones, ¿ya?, molestando a los vecinos que a esa hora todavía están en sus horas de sueño, y hasta las 10, 11 de la noche cuando sacan los camiones. Me imagino que funciona el tránsito de vehículos a esa hora para no ser fiscalizado por carabineros. Entonces, nosotros pensamos que con el plan cuadrante, como iba a haber carabineros constantes en el sector, iba a poder ser fiscalizado este tránsito de vehículos. Aparentemente, este señor consiguió un permiso de estacionamiento de camiones en un sitio Eriazo. Esos son los antecedentes que tenemos, de estacionamiento, pero no de funcionamiento de una maestranza. Es un problema grave para los vecinos de la calle Jaururo. Me he reunido con la mayoría de ellos. No están viviendo tranquilos. Estacionan sus autos sobre las veredas para que estos camiones de gran envergadura no se los rayen, no se los deterioren. Los niños no pueden salir tranquilos a la calle porque pasan camionetas a alta velocidad desde esta bahía. Y por lo tanto, esto mismo ha conllevado a que se deteriore asfalto en distintos pasajes, el tránsito de este tipo de vehículos y de otro tipo de vehículos pesados también. Así es como tenemos la calle, el pasaje Catapilco, Alicahue, Iyalolén y Jaururo, con su asfalto deteriorado. ¿Ya? Está prácticamente intransitable en algunos sectores. Todo esto fue hecho con pavimentación participativa, con dinero que pusieron los vecinos para arreglar sus calles, y en estos momentos está deteriorado. ¿Qué le vamos a decir a los vecinos? Vecinos, juntemos dinero nuevamente para arreglar estas calles, para que en 2 o 3 meses más otra vez estén deterioradas. Es complicado el tema que tenemos. Es por ello que solicitamos a las autoridades policiales y de la municipalidad una fiscalización de estos sitios. Tenemos 2 letreros a la entrada de la Villa Futuro y a la entrada de la Villa Ángel Custodio en que prohíbe el estacionamiento de vehículos de alto tonelaje en el sector. Le pedimos que coloquen un letrero que diga prohibido el tránsito de vehículos de alto tonelaje. Porque un vecino puede transitar y puede estacionar dentro de un sitio y no está cometiendo un delito. ¿Ya? Es complicado el tema. No hemos sido escuchados. Las autoridades regionales, las autoridades comunales, no nos quieren abrir las puertas en estos aspectos. Como le digo, esto existe desde el año 2005. Lo que tenemos en el muro, Ana dice, hola, yo vivo en la calle Jauruiro y me veo afectada, como la directiva cuenta, ya que los niños no pueden estar en la calle debido al peligro de los camiones, además que el ruido es insoportable. Nosotros compramos una casa para estar tranquilo y con esto realmente nos ha trastornado nuestra vida. Ojalá que puedan decirlo y llegar a alguna solución. Además de la existencia de perros vagos que andan en esta calle, a los cuales los niños han salido perjudicados. Eso es Ana. Juan, hola, don Hernán, ¿se pueden enviar mensajes? Lo estamos escuchando, por supuesto. Pueden enviar mensajes, igual también para el siguiente amigo que se hace llamar el perrito, dice. ¿Ah? Escuchando el programa Sin Frontera, también si quieren dar a conocer alguna visión, todo dentro de los márgenes, por supuesto, que impone el derecho a réplica, a participación, pero con el debido respeto también que corresponde en estos casos. Bueno, hay otros también. Acá tenemos el programa del museo, que luego lo vamos a dar a conocer, para no salirnos del contexto en el cual estamos conversando en el día de hoy con dos dirigentes de la unidad vecinal del sector del Rayado, que la podemos extrapolar y ampliar a todas las unidades vecinales. Los problemas prácticamente son los mismos, dado la densidad, el aumento de la densidad de población en el sector de Rayado, que se ha convertido en una especie de verdadera ciudadela, separada un poco del resto de la comuna, lo que la ha llevado también a tener problemas que no tenía en sus orígenes, en su inicio, pero con la masividad comienza a verse afectada también por todos los problemas que nos imaginamos existen también en otros puntos de nuestra comuna y en todas las comunas, además, y que requieren de fiscalización, requieren regular de alguna manera la forma de vida que todos queremos, tranquila, en armonía, y no vivir tampoco en un sistema donde prácticamente se tenga que vivir, como lo está señalando Ana, de esta manera. Con ruidos insoportables, toda la gente que quiere vivir en paz, en armonía, en tranquilidad, pero al mismo tiempo hay que regular, y para eso existen los entes fiscalizadores y que regulan la convivencia y las normas entre los vecinos. Así está de claro, no aquí no se está pidiendo nada que no sea hacer cumplir las leyes y las normas que se han establecido para una buena convivencia entre los ciudadanos. Así es, recapitulando también, ya que se te refirió al estacionamiento debido a la feria de textil, también con la implementación del plan cuadrante, nosotros pensamos que también se iba a regular o a solucionar en parte el tránsito de vehículos dentro de la villa a las horas que transitan los apoderados del colegio DOR, que es a las 8 de la mañana, cuando es prácticamente imposible salir ahí, desde el rayado y el futuro. Es un verdadero caos. Un verdadero poder caos salir, poder salir, justamente. Claro, y ahí lo que se requiere quizás es un trabajo de construcción, una habilitación. Reconozco mi ignorancia en esos aspectos, pero claramente, por lo menos esquivar a uno de los que vienen ingresando hacia la Ligua, pero ahí hay que mirar a la izquierda y a la derecha. A la derecha, justamente. Y en un momento determinado la situación, sobre todo en horas de la mañana, en los días hábiles de clase, eso se torna prácticamente caótico. Lo mismo alrededor de la una de la tarde cuando salen estos jóvenes, ya que todos los padres quieren ir a buscar a sus niños al colegio, ¿ya? Y es prácticamente muy difícil salir. Esto mismo ocurre ahora con la Feria del Tejido, con el gran tránsito de vehículos durante la noche, ocurre lo mismo, ¿ya? Es difícil salir, ahí se requiere una ampliación. Bueno, a veces hemos tenido a veces el concurso, la participación de un funcionario de la policía uniformada, que regula el tránsito, lo que hace mucho más fácil, pero no está siempre. No está siempre. También era uno de nuestros puntos que debiese haberse solucionado a lo mejor con la implementación del plan cuadrante. No ocurrió. También tenemos un tema de que en nuestra municipalidad, como les decía en delante, se nos escucha muy poco. Se le solicitó al jefe del Departamento de Operaciones de la Municipalidad hace casi 2 meses la reposición de una tapa de alcantarillado en la vereda de la esquina de la calle Guayacán con Illalolén. Esto queda casi a la salida de la capilla de nuestro sector. Quedó de ir en los días siguientes a ver si era de agua lluvia o si era de alcantarillado, para ver si le correspondía a ellos o a Esval. Hasta el día de hoy no hemos tenido una respuesta. Vamos a la línea telefónica 71-21-22. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Mire, yo soy un vecino de la villa Pertel. Quiero felicitar al vecino del Rayado por un trabajo que han hecho completísimo de informar todos los problemas que ellos han tenido. Pero como él dice, no hay, como le dijera, una buena llegada de parte de la autoridad. Y quiero referirme a la Villa Fértil. Por este medio, Radio Cristal, creo que es la cuarta vez que trata un tema que es de suma importancia, vale decir, el paso de cebra de acceso a los peatones de la Villa Fértil. Nunca ha existido, y no sé por cuánto tiempo más no va a existir. Otro tema, Victorino Silva, es una calle ancha en la parte de arriba, y cuando se entregó la pavimentación, que fue pavimento compartido también, se llenó de letreros no estacionar en ambos costados. Personalmente me entrevisté con la directora del tránsito de la época y le puse la situación. Le dije que la calle tenía 3,40 metros y que había vereda por ambos costados y que lo que consideraba así, que no, los letreros no estacionar, deberían ponerse con la mano subiendo, para que la micro que atiende el sector tuviera la vereda despejada para que baje a los adultos mayores, que no son menores. Y que por el frente sí podría estacionar. Quedó anotado a mi teléfono que iba a mandar al encargado a hacer un estudio de terreno. Ah, y cosa anecdótica, el departamento de tránsito no tenía idea que habían colocado letreros no estacionar. Se consultaron entre ellos. ¿Qué pasó? Que la empresa contratista que construyó el camino sacó gente de Santiago y en unos días pusieron todos los letreros. Y el departamento de obra no tenía idea. ¿Ya? Entonces, ¿cómo funcionan esas cosas? ¿Ya? Entonces, ahora, referente a los robos, tenemos los vecinos nuevos de los edificios, que al poco tiempo de estar llegados ya fueron visitados por los amigos de los ajenos. Sin contar con nuestra villa, entraron en varias casas. El otro problema, se habla, decía el vecino, de aquellos gente que sale a tomar. En la villa estamos acostumbrados, que pasan por Victorino Silva y suben al cerro y van a ingerir bebidas alcohólicas. De día, de noche y la madrugada, mira usted. Aparte de eso, tenemos el tráfico de las motos que suben a alta velocidad a hacer sus prácticas deportivas. Así que hay varias cosas que amenazan al estudio que hizo el vecino de Rayado, que es muy completo, y bueno, mis felicitaciones. Ojalá nuestra directiva de la Villa Pérsic hubieran hecho algo similar. Pero esa es la problemática, bueno, que hay. Muchas gracias. Hasta luego. Sí, yo recuerdo en numerosas oportunidades también la preocupación de los vecinos de la Villa Fértil, principalmente por el tema de los accesos a la villa, de ingreso y también de salida, que muchas veces tienen que ubicarse en el centro de la pista, dejando muy poco espacio, por ejemplo, al que va saliendo desde la Ligua hacia el poniente, y claramente va creando toda una congestión y un taco que puede llegar a tener, desgraciadamente, en el futuro problemas de accidentabilidad en algún minuto por la situación que se provoca ahí, por la estrechez que tiene esos accesos. Tenemos los mismos problemas, al parecer. Sí, son problemas de la comunes, vía, de nuestros vecinos de la Villa Fértil. Son problemas comunes, Hernán. Yo creo que ya la Ligua se merece un acceso grande, un acceso como la gente, un acceso de dos pistas por lo menos, y no como ocurre en estos momentos, que se enanchen algunos sectores a una pista. La Ligua ya no es en la pequeña ciudad de hace 15 o 20 años atrás. Hemos crecido harto. Según el censo del año 2002, la Ligua tenía 31.900 habitantes en todo su conjunto, de los cuales un gran porcentaje es urbano. Ya han pasado 10 años, esperamos los resultados del censo que se va a realizar este año para ver cuánto hemos crecido como ciudad, y nos merecemos un bonito acceso y amplio. Con eso evitaríamos todo este tipo de situaciones de tránsito. Bueno, pero no están solamente problemas de tránsito los que nos aquejan, Hernán. También tenemos problemas con cables de cable y de telefonía que cuelgan en nuestras calles, los cuales se prestan para accidentes vehiculares o accidentes con niños jugando, niños que se cuelgan de estos cables, ¿no? Están enrollados los árboles. No sabemos a quién pedirnos que nos retiren estos cables. Es un peligro latente. 71-21-22, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, Lorenzo Redondo. Hola, Lorenzo. Mira, está bastante interesante en el tema que se está tratando, pero aquí lamentablemente nosotros tenemos mala memoria. Resulta que ese carro que se exhibe, por así decirlo de alguna manera, en la plaza, ya los dirigentes de la época en la cual yo también pertenecí en esa época, fue requerido para hacer trabajo ya sea en la parte alta de la Ligua o en Rayado, ¿ya? Y lamentablemente se exhibe, porque es una exhibición lo que está en la plaza, ¿ya? Es una exhibición de carabineros, por decirlo de alguna manera. Ahora, no, yo no quiero, digamos, echar al mismo saco a toda la institución, porque esto, lamentablemente, en este estado, es un estado de norma, pero funciona a criterio. Y me da la impresión de que aquí, lamentablemente, la cabeza es del comisario, ¿ya? Me da la impresión de que el comisario anterior tiene que haberle informado que ese carro era para trabajar en las partes extremas de la ciudad, ¿ya? Y lamentablemente se está exhibiendo. Inclusive, a veces hasta un carro más chico, hay dos carros en la plaza, ahí con baliza, con carabineros, todo el cuento. Mientras estos dirigentes que están ahí en el programa se están lamentando de muchas cosas. Yo pienso de que, no sé, de alguna manera, ya sea el presidente de la Unión Comunal o las juntas de vecinos en su general, van a tener que hacer de alguna u otra manera como un libro para recordarle a las autoridades que vienen llegando, ya, para decirle, mire, nosotros compramos este carro para esta es la finalidad. Yo pertenecí, era activo, ya, como dirigente en aquella época, para que ese carro cumpliera una función, y la cual era para la parte externa. Es más, quiero decirte, imagínate, ese carro no está dando su función hoy día, cuando querían levantar los retenes de Alicahue, de Chincolco, Vallehermoso y Placilla. Imagínate, ¿cómo sería el caos si habrían levantado esos retenes? Si nosotros en la época no los habríamos parado, hablado con las autoridades nacionales para que no nos llevaran nuestros retenes. Eso sería mi opinión. Muchas gracias. Bueno, el llamado también a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, que haga escuchar su voz y la voz de los vecinos en general con estos planteamientos que se están haciendo ustedes y que de alguna manera se replican también en el resto, tal como lo decíamos, en el resto de los puntos de nuestra propia comuna. Ana nuevamente dice, además quiero hacerle notar que mi hijo de 8 años perdió su mascota en las ruedas de los camiones, además sufrió el robo en la cancha de fútbol por gente ajena a nuestra población, vienen de afuera a intimidar a nuestros niños, como verán darse cuenta, nuestros hijos tienen que estar solos, encerrados, porque ya no estamos tranquilos, ni siquiera que puedan ir a comprar lo que están escribiendo en nuestro muro del de Sin Fronteras. Bueno, el tema del alcoholismo y el carrete es un tema que ayer ameritaba dos páginas, el día viernes de la segunda, la situación en Maitencillo, en Zapallar, en Papudo, todo el litoral central es realmente preocupante de ese punto de vista y quizás ahí ya ahí entraríamos de lleno a un análisis mucho más profundo con características sociológicas de lo que está pasando en definitiva en nuestra propia sociedad. Pero abocándonos a los temas a los cuales nosotros podemos lograr revertirlos, claramente tienen que ver con cómo se funciona mejor para mantener nuestra calidad de vida en el sector y en todos los sectores de las comunas de la provincia de Petorca, señor Severino. Así es. Bueno, me voy a referir a un tema que afecta especialmente a muchos vecinos del pasaje Alicahue y a algunos vecinos de la calle Catapilco, que son las casas con termitas. Para eso voy a dejar a nuestra secretaria, la señora Alejandra Bernales, ya que es una de las afectadas de este tema. Buen tema. Bueno, con esto de ser secretaria de la Junta de Vecinos me he ido enterando. Tengo en mi pasaje muchos vecinos que han sido afectados por termitas y otros que ya recién están con ella. Muchos no sabemos qué hacer con el tema, no sabemos a quién recurrir. Porque hay vecinos que han tenido que sus casas nuevamente volverla echarla abajo y volverla a hacer de nuevo, completas. Pero no todos los vecinos están con las condiciones económicas como para arreglar el tema. En este momento, por ejemplo, tengo una vecina, la señora Carmen, si no me equivoco, Marta. Su casa está completamente con termitas. Mi casa igual. Yo compré hace 5 años ahí en la calle Alicahue. Y tengo las paredes, techo carcomido, mi vecina está igual, y ya no es, la problemática no es una o dos casas. Yo creo que del pasaje de 12 casas, 10 están con termita. El pasaje de Catapilco también hay problemas con termita. En este momento yo me encuentro indefensa, no tengo idea cómo hacerlo, qué hacer, dónde recurrir, porque no me encuentro en las condiciones de estar echando abajo una muralla, cambiando un techo. Y yo creo que a muchos vecinos les pasa lo mismo. ¿A quién recurrimos? ¿Qué hacemos? Porque esto es una plaga. Nosotros podemos empezar ahora con, a lo mejor somos 2 pasajes, pero después van a empezar más vecinos. Y bueno, y hago un llamado para que los vecinos que se encuentren afectados con esta situación, que se comuniquen conmigo para que podamos ver a través de cierto organismo, Serviu, si es necesario, municipalidad, cosa de ver qué podemos hacer con esto. Bueno, Juan dice, publica sobre el consumo de alcohol, ha crecido bestialmente en nuestra comuna, debemos hacernos cargo como sociedad, porque los padres, creo, no están cumpliendo su función de formación. Claro, ahí ya hay que entrar a un detalle mucho más profundo respecto al tipo de sociedad que hemos ayudado todos a crear y a construir. Por lo tanto, nos llega a todos, de directa o indirectamente, el tema. Así es. Por lo tanto, aquí claramente, reitero, eso requiere de un análisis que cruza a toda la sociedad, a todos los niveles sociales, todos los niveles culturales, y lo más preocupante es, por lo menos hay que centrar la atención ahí, que los menores no entren a tan temprana edad al consumo de alcohol como lo están haciendo, y eso es lo que preocupaba justamente en el reportaje la segunda del día viernes, donde niños en Maitencillo compran las promos de pisco con bebida, y claramente ahí hay mayores que le están vendiendo a esos niños. Muchas veces también se valen de otros, de mayores, para que les compren a ellos. Y completísimo el reportaje de la situación que se vive en Cachagua, en Papudo, en Zapallar, etcétera. Sí, es complicada la venta de alcohol, sobre todo en jóvenes que recién han cumplido los 18 años, y que es el requisito legal que utilizan ciertos comerciantes para hacer las ventas. En La Ligua, o en el sector El Rayado, tenemos dos lugares específicos de consumo de alcohol, que es El Cerro y México. Para el que no sepa dónde queda México, son los terrenos baldíos que están frente al Rayado, hacia el aeropuerto, hacia el aeródromo, hacia el Colegio Dor. Eso es México. Es triste ver salir los días domingos en la mañana. Pero sigue siendo México, porque parece ser que sí. Ya estaba... Es triste ver los días domingos salir jóvenes, 15, 20 jóvenes, en pésimas condiciones de esos y de lugares. Y de diferentes edades. De diferentes edades. No estamos hablando de niños de 18 años, 15 años. Yo me pregunto en ese momento, ¿dónde están los papás? Porque estamos confundiendo libertad con libertinaje. Permiso con permisividad, con dejarlo estar. Porque ahí es la labor de nosotros como padres. También como junta de vecinos, para incentivar otras cosas que vayan en desmedro del consumo de alcohol o drogas, es que tenemos nuestra agrupación deportiva, la agrupación deportiva El Rayado, la cual participa en el campeonato laboral, y por intermedio de ellos hemos hecho algunos campeonatos en conjunto con la junta de vecinos para menores de edad. Es así también como nosotros, incentivando el deporte, le facilitamos